Las 8 de la mañana, 3 minutos en la República Argentina. Vamos a recibir al contador Gabriel Smale. Vamos a hablar de economía en línea Noticias Radio. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí estamos, arrancando este lunes, compartiendo esta primera mañana de la radio. Arrancando la semana, diríamos. Vos recién estabas dando títulos nacionales, ¿sí? Estabas dando los títulos nacionales y bueno, ahí hablabas que el titular del Palacio de Hacienda, vamos a llamarlo así, Duchovne, ratificaba el rumbo, por decirlo de alguna forma. En esto de que tenemos declaraciones de gente vinculada al gobierno, gente que está gobernando, donde nos están diciendo que está todo bien, que hay algunas cosas, mientras tanto en el bolsillo sigue sin notarse, por decirlo de alguna forma, ¿no? En ese contexto se dieron a conocer los números del mes de marzo, del mes de abril, donde se estarían confirmando una nueva caída en las ventas en los supermercados, y ahí empieza a verse un fenómeno, que los supermercados están perdiendo clientes que se están desplazando no solamente a las tiendas de proximidad, como nosotros lo llamamos, es decir, al almacén de barrio, sino también a las cadenas mayoristas, que ahora están abriendo las puertas al público común, ¿sí? Inclusive te venden, ¿cómo llamarlo? ¿Sí? En volúmenes más chicos, para que se entiendan. Ya no tenés que comprar el pack inmenso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, esto es una clara muestra de la recesión que hay en el consumo de las familias, que está golpeando fuerte las previsiones de todos los argentinos, pero a su vez está empezando también a notarse que va a haber que va a hacer algún cambio de estrategia, especialmente en los supermercados. Al menos hasta el cierre del primer trimestre, cuando todavía los ingresos de la mayor parte de los trabajadores, de los jubilados, los que cobran subsidios, no habían sido aumentados, el efecto directo e indirecto de las negociaciones paritarias que está teniendo y luego por el tema de lo que se llama la movilidad jubilatoria, en general se manifiestan al mes siguiente. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona este mes de mayo, ¿sí? Porque en abril no se habría notado lo que sería el cierre de algunos gremios ni tampoco el aumento de las jubilaciones. ¿Sí? Con lo cual, en los acumulados tres primeros meses del año, las ventas en supermercados sumaron 77.132 millones, que es un 18,6% más que en el mismo periodo que el año anterior. Pero acuérdate que, claro, si estamos teniendo una inflación del 20 y largo, estás por abajo. Claro, claro. Sí, entonces, ahí, evidentemente, es donde nosotros hablamos de que hay un cambio un poco en lo que sería la forma de consumir, de consumir más barato, para que se entiendan, y de consumir menos, que estamos teniendo los argentinos. En ese contexto, que estamos hablando de sueldos, de compra y todo lo demás, por ahí no nos toca mucho a nosotros, pero el dato es para ver cómo están cerrando. La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Aceitero firmó un acuerdo paritario con las cámaras del sector. Garantizaron un salario mínimo de 25.000 pesos. ¿Sabes cuánto es? ¿Cuánto? Un 31%, casi 32% por encima. O sea, un aumento del 32%. Para que quede claro, ¿no? Viste, esto beneficia a 7.000 trabajadores. Obviamente, te vuelvo a decir, nosotros no tenemos a Canolabarría, pero la clave está en el porcentaje que nos llama la atención. Porque la mayoría de los gremios venían cerrando, ¿te acordás que lo habíamos dicho? Van a cerrar alrededor del 20 con cláusula gatillo. Y este gremio cerró en el 31%. Muy por encima, o más en relación, digamos, con lo que ha sido la inflación y todo lo demás, pero es el único gremio que ha cerrado por arriba del 30%. Claro, claro, claro. En ese contexto, Wong ya estaría amenazando con un paro esta semana. Claro. Porque no cerró. Lo leíamos en los títulos recién. Sí, por eso, vos lo leíste. Y junto con Wong también estaría el tema del gremio de alimenticio. ¿Sí? Cambiando de tema. Cambiamos de tema y pasó sobre el fin de semana pasada. Recuerden que yo el día viernes no estuve. Esto iba a ser un dato para el día viernes. En un rápido trámite, la legislatura bonaerense sancionó ayer un proyecto de ley impulsado por el gobierno de María Eugenia Vidal que va a redundar en una baja en el valor de las... A ver, va. Debería redundar en una baja en el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios. La norma ya había sido aprobada en el Senado y la sancionó diputados sobre fin de la semana pasada. En concreto, la ley que se votaron reduce la aplicación del impuesto a los ingresos brutos a los créditos hipotecarios. Es decir, que lo que pagan los bancos por otorgar un crédito hipotecario de ingresos brutos, la alícuota, el porcentaje, va a bajar de un 8% a un 1,5%. Esto, esta baja de 6,5%, tendría que impactar en las cuotas de los créditos. ¿Por qué? Porque si el banco paga menos impuestos, eso lo debería trasladar a la cuota. ¿Lo dejo ahí? Sí. ¿Vamos a ver cómo funciona en la calle? ¿Sí? Sinceramente... Pues, yo le cuento, pues. Hablé mucho en potencial, que quede claro, ¿no? Sí. Debería bajar la cuota de los créditos hipotecarios. Pero bueno, una buena medida del gobierno de la provincia de Buenos Aires si se concreta en la calle después. Bien. Tenemos datos finales de lo que fue la semana pasada el Hot Sale, esas tres jornadas de descuentos online que finalizaron el miércoles, la semana pasada. Volvieron a mostrar cifras positivas. Este es un informe oficial de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que es la organizadora del evento. Hubo alrededor de más de un millón doscientos mil órdenes de compras a través de días, 3.446 millones de pesos se habrían facturado, es un 33% más que la edición del año pasado, cuando habían alcanzado los 2.582 millones. Los productos o servicios que más se vendieron, y escucha esto, fueron alimentos, bebidas, calzado, indumentaria, pequeños electrodomésticos. O sea, a diferencia de años anteriores, todo lo que tiene que ver con lo electrónico grande, vamos a llamarlo así, lo único que se zafó de los electrónicos grandes es los televisores, que tuvieron un número interesante. Pero después todo el resto no anduvo para atrás. Y alimentos por primera vez se mete en el podio de lo más vendido, en el Hot Sale. ¿Sí? Ahora, alimentos. Alimentos. En facturas, en cantidades, ¿estamos claros? Cuando cuento esto, estamos hablando de las cantidades que se vendieron. Obviamente, cuando hablamos de facturación, lo más vendido fue otra cosa, en facturación, en pesos. En facturación, en pesos, lo más vendido fue pasajes de avión al extranjero, televisores y equipos de telefonía celular. ¿Sí? La realidad es que esto funcionó. Funcionó también, si lo miramos en porcentajes, ahí en promedio, justo con lo que es la inflación, vamos a llamarlo así. ¿Sí? Estamos hablando de, en general, un aumento de la facturación que tiene que ver con lo que ha sido la inflación del año pasado. Primer tema. Y segundo tema, que vamos, el descuento promedio. ¿Te acordás, viste, que nosotros aclarábamos y decíamos, bueno, miren mucho porque te dicen descuento del 20, del 30, hasta descuento del 60, ¿sí? Que muchas veces no es real. El descuento promedio que se dio en el Hot Sale pasado de este 2017 ha sido de un casi 28%, un 27-58%. Bueno, estamos en vivo para YouTube, saliendo por el canal de YouTube, Esmalia. Mire usted. ¿Eh? Saludos a todos. A todos los que nos están escuchando y ahora nos están viendo. Claro. Muy bien. El crecimiento de las ventas del canal mayorista entre los consumidores, como hablábamos recién, lo está posicionando cada vez más como una opción ideal para seguir manteniendo precios o manteniendo algún que otro consumo. A tal punto que ya el 30% de los hogares, de acuerdo a datos relevados, visitó a mayoristas en el primer trimestre y el sector está alcanzando un 33% de penetración. ¿Sí? En general. Hoy el mayorista es ideal para adquirir productos, especialmente lo que sería de higiene personal, de limpieza, y también alimentos secos, como pueden ser los fideos, las galletitas. Especialmente cuando estamos hablando de que los que consumen son una familia, está claro, ¿no? Y como decíamos recién, la familia, los hogares, están buscando cada vez más productos básicos de alimentos, de bebidas, por ese que vía de compra, porque es la manera de priorizar el ahorro, es decir, priorizar comprar más barato, ¿sí? E inclusive ahora, ¿sabés lo que está pasando, Jorge? Porque va a venir una guerra, por eso estamos diciendo esto, pero una guerra en el buen sentido de la palabra, que se entienda, ¿no? Bueno, ¿sí? Se van a empezar a dar también descuentos y promociones, así como los hipermercados lo hacen, especialmente los fines de semana, en el canal mayorista también. Ajá, mirá vos. Estemos preparados. Ajá. Estemos preparados porque en el canal mayorista van a empezar con el tema descuentos y todo lo que tiene que ver con eso y promociones con tarjeta tal día. Bien. En este contexto, el gobierno sigue estando empecinado en las declaraciones de algunos funcionarios en demostrar que hay brotes verdes, que los brotes verdes están, que existen y están traccionando la economía hacia arriba. Hay muchos funcionarios que se están entusiasmando con los datos positivos que arrojan algunos sectores, que lo venimos nombrando nosotros acá en esta columna, que son el agro, algo del sector automotriz y la construcción, mientras que los otros, ¿sí? Hay números negativos. Los números negativos vienen por las ventas minoristas, la producción de químicos y la actividad industrial. La realidad es que hay un monitor de la economía real que siguen de cerca las autoridades, que toma datos interanuales para los meses de abril y marzo, entre los que se discriminan los destacados por un lado y lo que se denomina evolución reciente por otro lado. Entre los datos positivos de los destacados, en el gobierno miran con mucha alegría el 11% de arriba de la construcción, el 11% de los despachos cemento, el 3% de patentamiento de autos, el 31% de patentamiento de motos, algo de importación de bienes de capital, producción de acero. Mientras que los datos negativos incluyen la caída de la actividad textil en un 18%, la producción de químicos un 2%. Mientras que dentro de los datos de evolución reciente, es decir, que vamos a llamarlo así, dejaron de caer en ese amesetamiento de la economía que decíamos nosotros, ¿qué tenemos? La actividad económica creció un 1,7%, las exportaciones un 10%, la inversión pública un 17%, pero la contrapartida, ¿cuál es? Una caída en las ventas minoristas del 4%, las exportaciones a Brasil, que ahora vamos a hablar de eso, un 10%, y la actividad industrial se cayó un 0,4%. Entonces, esto hace las declaraciones como la del ministro Duhovne, que dice que hay una reactivación para el segundo trimestre que estamos transcurriendo, una reactivación que sería la primera después del año 2015, donde inclusive la industria estaría mostrando algunos datos positivos. A tal punto llega la confianza que muchos de los funcionarios también están diciendo que va a bajar la inflación, y muchos funcionarios dicen también que creemos que el Banco Central va a cumplir con las metas estipuladas, es decir, que la inflación va a llegar al 17%, cosa que nosotros dudamos y mucho en este tablero económico que le trae buenas noticias al gobierno nacional. Son esos datos que te tiraba recién. ¿Sabes lo que vamos a hacer, Jorge? Los vamos a seguir. A ver. No, pues vamos a seguirlo. Vamos a seguir esos mismos datos. Porque nosotros de acá lo venimos dando. Despacho de cemento, patentamiento de vehículos. ¿Sí? O sea, datos que nosotros damos en la columna son los mismos datos que el gobierno en ese tablero de comando que tiene sigue para después decirnos nosotros o tomar las medidas al respecto. ¿Sí? Con lo cual, no estábamos tan errados cuando empezamos a dar los datos de despacho de cemento, de patentamiento de motos, patentamiento de autos y algunos otros sectores. Bien. En ese contexto, el Banco Central va a sacar al mercado en octubre, en el mes de octubre, el billete de 1.000 pesos. El mismo, o sea, ya venimos con el jaguarete de 500, ya venimos con la ballena de 200, ahora vamos a tener el hornero. Y va a ser un billete con donde se va a priorizar el color naranja. Es, en este contexto se busca facilitar las transacciones diarias en un contexto de alta inflación, de informalidad de la economía, ¿sí? Se mantiene la política de desplazar a los próceres por animales autóctonos que tenemos acá en la República Argentina. Y también para el último trimestre del año tienen previsto sacar la moneda de 5 pesos y un nuevo billete de 20. Ya va a desaparecer Rosas. ¿Del billete de 20? Bien. ¿Sí? ¿Y quién aparece? ¿Quién no va a aparecer? Sé yo. Un colibrí. Así como apareció, como decíamos recién, un el jaguarete. El guanaco. El guanaco, mirá vos. El guanaco. Así que vamos a tener jaguarete, ballena, hornero, guanaco. Muy bien. ¿Sí? Para que quede claro. ¿sí? En ese contexto. Recuerden, billete de 1000 con mucho color naranja. No hagas gestos porque está saliendo en vivo por YouTube, en serio le digo. Bueno, sí. Pero la mano no puedo hablar, yo no puedo hablar sin mover la mano. Así que. No, bueno. le digo. Lo tenía que haber hecho esto lo tenía que haber hecho el otro día, el superclásico. ¡Uy! Oh, estamos buenos. El dólar no tuvo una semana calma y eso se vio reflejado en la fluctuación de precios que registró la divisa. Indudablemente el dólar se movió mucho sobre fin de semana pasada, especialmente jueves y viernes. Y tiene que ver con la crisis de Brasil, con este escándalo de corrupción que involucra al presidente Temer, que provocó primero un fuerte salto el jueves. Uh-huh. El viernes se mantuvo calmo con tendencia hacia la baja. Uh-huh. Y vamos a ver qué pasa hoy. El jueves el dólar subió 40 centavos y cerró por arriba de los 16. Bien. ¿Sí? En ese día los bancos públicos y el Banco Central no estuvieron en el mercado para evitar que el dólar trepara con mayor fuerza. Uh-huh. Sin embargo, el viernes aprovecharon la escalada del día anterior e intervinieron con compra para sostener el precio de las divisas. Una queja recurrente en distintos sectores de la economía que hubo era que el dólar estaba atrasado. Nosotros mismos acá lo decimos, el dólar estaba atrasado. Uh-huh. Entonces, esta suba, el gobierno dejó que suba. Claro. ¿Por qué? Porque además no hizo nada. Tuvo que ver con la crisis internacional. La suba fue desatada por la crisis en Brasil, en un factor externo que no estaba previsto, que sirvió, te vuelvo a decir, como una muy buena excusa para que se levantara por motivos propios, digamos. Uh-huh. ¿Sí? La realidad es que vamos a ver qué pasa hoy, pero a nuestro oyente, ¿qué le decimos? Siempre tengan en cuenta esto. Uh-huh. Brasil es nuestro principal socio. Uh-huh. La economía argentina depende, y mucho, de Brasil. Uh-huh. Si hay una crisis de lo que sea en Brasil, siempre uno de los primeros rebotes es financieros. Uh-huh. Y en esos rebotes financieros, Jorge, está lo que se llama de cobertura. Uh-huh. Es decir, algunos que están posicionados en acciones venden las acciones para quedarse con pesos. Y obviamente, pesos, me refiero a billetes, uh-huh, van a buscar billetes de moneda fuerte, es decir, el dólar. Y entonces ahí automáticamente te baja la bolsa, te sube el valor del dólar, oferta, uh-huh, y demanda. Uh-huh. Claro. Entonces eso fue lo que pasó el jueves, cuando el viernes ya empieza a ver que la crisis política que está en Brasil ya pasó un poco el furor. La economía acá se vuelve a reacomodar, que eso es lo que pasó, uh-huh, el viernes. Ahora, uh-huh, indudablemente, la economía argentina va a depender de las escuchas. Uh-huh. Así, pues así como te lo digo, de las escuchas. Uh-huh. Hoy llega a salir otra escucha que complica más políticamente al gobierno brasilero, volvés a tener suba del dólar, caída de la bolsa. Bien, bien. ¿Sí? Automáticamente. ¿Cómo venimos? Muy bien. Muy bien. Las cifras que surgen de relevamientos oficiales dice que crecieron los monotributistas en la Argentina y cayó el empleo privado en relación de dependencia. Uh-huh. ¿Sí? Esto en el mismo contexto donde el ministro de Trabajo, Jorge Teca, dice que busca recuperar la cultura del trabajo. Uh-huh. Un estudio que se hizo durante el año y medio de gestión del gobierno de Cambiemos, uh-huh, dice que creció la precarización laboral. ¿Dónde se ve esto? Porque cae el empleo en relación de dependencia, se registra un incremento en los anotados en monotributos y estos cambios generan un cambio en el mercado laboral cada vez más precarizados, con trabajadores que no tienen representación sindical, con trabajadores que tienen menos poder de negociación. Los monotributistas independientes, como los asalariados públicos, presentan números en alza. Entre diciembre del 2015 y febrero del 2017, los primeros sumaron casi 87.000 monotributistas más y el empleo público creció en 35.000 puestos, ¿sí?, de trabajo respectivamente. Uh-huh. En ese mismo puesto, el empleo en blanco perdió 40.000 empleados en su conjunto. Uh-huh. Esto implica una caída del 0,6% en de la cantidad de gente que está ocupada en trabajo de relación de dependencia. No público, para que quede claro. Uh-huh. A ver, ¿a dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar con que seguimos teniendo problemas laborales en la República Argentina. ¿Cómo vamos? Yo estoy listo. Bueno, nos encontramos el miércoles. Nos vemos el miércoles, Jorge. ¿Eh? Me sorprendió. Haber sabido, iba a la peluquería. Bueno, querido amigo, nos encontramos el próximo miércoles. No, muchas gracias. Nos vemos el miércoles, Jorge. Hasta luego. Hasta el miércoles. Hasta aquí la columna económica del contador Gabriel Esmale, en vivo por 89.5 del Sol y también por el canal de YouTube de En Línea Noticias.